el farol. Mercurio es pequeño, el topo tiene sueño. Venus pone dos, sonríe en avestruz. Marte va de rojo, el conejo está cojo. Júpiter es gigante, el tigre lleva guantes. Saturno tiene anillos, canturra el grillo. Urano se torció y el burro se enfadó. Neptuno va al final, ratón usa orinal. La tierra es azul y en ella vives tú. Oye, ¿te gustan las planetas? ¡Escucha Un Punto Azul! Buenas tardes, amigos de Un Punto Azul, vuestro programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio que realizamos la agrupación astronómica jerezana Magallanes. Desde Jerez de la Frontera, un martes más, hoy 29 de septiembre de 2020. Seguimos por Zoom hasta que volvamos a Radio Indes y hoy es nuestro quinto programa de nuestra temporada 22, 22 vueltas al sol ya. Dicen que no hay quinto malo. Bueno, hoy con todos ustedes, como siempre, presentamos a la mesa, que estamos aquí en Jerez, o más o menos en Jerez. Manuel Jiménez del Barco, Lito, nuestro astrofísico, ¿qué tal? Buenas tardes, noche, porque ya se empieza a notar que el sol se pone antes, ¿eh? Sí, se nota. Sí. Las temperaturas también, no solo porque hace menos calor durante el día, están bajando las temperaturas, sino que ya las noches refresca bastante bien, porque son además más largas, por la mañana hace fresquete. Hoy, bueno, no nos trae sección, pero tendremos que comentar un poco vuestra actuación en los Toruños, ¿no? El día... Sí, en la Noche Europea de los Investigadores que hemos participado. Y bueno, también si cabe, si entra, pues una noticia que me he encontrado sobre un laguito que hay por ahí. No. Y aparte de la noticia para Magallanes es que el viernes pasado estuviste en la televisión de Lebrija. Sí, estuve y se va a poner mañana el programa. O sea que mañana a las 8:30 salgo por la tele. Tú sabes, así, en un cuadrito, porque hice una videoconferencia. No fui presencialmente a la tele, pero bueno. Muy bien, perfecto. Para comentar y hablar sobre la noticia de la semana pasada. Notición de esta temporada, de este principio de otoño, el fosfano en Venus, famoso fosfano en Venus. Bueno, está también con nosotros, como casi siempre, José Luis Espí. Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Pues muy bien. Yo hoy no traía tampoco sección, no me dio tiempo a prepararla, pero sí quería comentar, ahora después cuando me dejéis un momentito, una efeméride muy grande, que es hoy el día de mundial de los divulgadores de ciencia. Muy bien. Nuestro día, ¿no? Más o menos. Nuestro día, prácticamente, vamos, nuestro día. Porque es lo que nos gusta divulgar ciencia. Y diremos por qué justamente, bueno, en realidad fue ayer, 28, pero bueno. Es el 28, no. El 28 de septiembre es el día, el Día Internacional de la Cultura Científica. Eso y de ellos de la divulgación y de toda la relación con la ciencia. Pero lo comentamos ya que estamos, porque es simplemente decir que el 28 de septiembre de 1980 se estrenó mundialmente la serie Cosmos. Y por eso, por esa efeméride tan importante... que nos enganchó a la ciencia a tantos y tantos que vimos Cosmos en aquella época, el original de Carl Sagan, por supuesto, pues una fecha había que poner y qué mejor que esta, ¿no? Que cuando se estrenó Cosmos. Hace ahora mismo 40 años. Vaya. Pues una fecha magnífica, porque la verdad es que la mayoría de nosotros... El otro día estuve escuchando una entrevista a Juan Luis González Carballo, de Supernovas y tal, y una de las cosas que comentaba era que la generación... de esos años en los que éramos jóvenes y que se inició Cosmos, bueno, pues hay muchos astrónomos aficionados. Bueno, está también con nosotros nuestro presidente, Joaquín Barroso, ¿qué tal? Hoy no hay friki serie tampoco. Buenas tardes, no. Vamos a ver cuándo puedo retomar temas de la friki serie, pero. Y mira que Darth Vader se te puso en plan serio Sí, contigo, ¿eh? pero todavía no he buscado ni una cerveza, ¿eh? Del Darth Vader, o sea que caerán, caerán. Pero bueno, Bueno, dejadme respirar. le mandamos un recuerdo a Lurín que estará esperando la serie porque las acertaba todas. Está Sí. también con nosotros hoy nuestro rincón del novato, Rafael Caro. Rafa, Bueno, a ver si da tiempo. Hoy quería comentaros la experiencia del sábado. No pudimos salir como bueno, es asociación, el día, pero... el sábado fue el día casi del novato, porque Sí, fue el Día señor. Internacional del primer objeto que cualquier novato debe de ver, ¿no? La luna, la La luna. luna. La Sí, luna. sí, sí, sí. Y muy bien. Hicimos aquí en la calle, hicimos un eventito pequeño y bueno, luego lo comento si da tiempo y si no, la semana que viene. Muy bien, pues gracias, Rafa. Y están también con nosotros de escuchantes. Voy a saludar primero a Jesús Romero, que no sé si está o sigue con nosotros, aunque él no podrá comentar mucho porque va en el AVE, pero nos sigue en el AVE. ¿Estás ahí, Jesús, o no? Estoy por aquí. Está por ahí. Estoy Bueno, por aquí pues un momento. gracias por seguir escuchándonos, estés donde estés, camino de Madrid e incluso en directo. Y también está con nosotros Jesús Moya, que últimamente también se ha Por apuntado supuesto. de escuchante en directo. Aquí estamos, sí, siempre que se pueda. Muy bien, pues gracias. Bueno, pues hoy nos vamos nada más y nada menos que a Granollers, porque hace tiempo, aparte de que vamos a dar una noticia muy importante, y nuestra corresponsal en Granollers, Julia Moreno, Julia Art, está hoy con nosotros. ¿Qué tal, Julia? ¿Cómo estás? Hola Agustín, hola a todos. Pues muy bien, muy contenta y muy bien de escucharos y veros a todos las caras. Bueno, ahora nos tendrás que dar una noticia como Es una ventaja, corresponsal. ¿verdad? Es una ventaja, Agustín, respecto de los programas de podcast y de radio, que por lo menos de vez en cuando pues Sí, vemos las nos caras. vemos las caras. Sí. Sí. Sí. Bueno, hemos ganado con el Zoom. Perdemos el directo rabioso, aunque quien quiera se puede conectar, como se conectan Jesús, bueno, los dos Jesús. Sí. Pero de la otra forma llegábamos de manera inmediata quizás a gente en el directo, aunque después mucha gente nos escucha. Ya sabéis que estamos en iVoox, en Spotify, en iTunes. Y hoy la noticia importante nos la va a traer desde Granollers porque, bueno, es importante que Granollers va para Arizona, pero también nos trae a una invitada muy especial que también ahora nos contaréis. Que vaya a Sí. hacer en Arizona y quiero que nos las presente porque es una artista, astronomía y arte Sí. se juntan y bueno, pues preséntanos a tu invitada, a nuestra invitada de hoy, si te parece, Julia. Pues desde aquí os voy a presentar a Anima Hope. Es una artista de Chile, de Valparaíso, que yo conocí el año pasado. Nos hemos conocido a través de las redes sociales. Ella estuvo aquí, en mi casa, en mi estudio, un día y medio. Y la verdad es que es una persona con mucha fuerza y con mucha creatividad, que hace muchísimas cosas. Y la gran suerte que tiene, creo yo, es de estar en uno de los sitios donde el cielo es espectacular. Pues bienvenida a este programa, Anima Hope. ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Cómo te encuentras desde Santiago de Chile? ¿Dónde te encuentras, Santiago? Estoy en Valparaíso, en Viña del Mar, en la región de Valparaíso. Ah, en Valparaíso. Muy bien. Pues gracias por acudir a este programa principalmente de astronomía. Normalmente hablamos de ciencia, pero hoy vamos a hablar con vosotras de arte. Bueno, pues porque eres una gran artista dedicada especialmente al mundo de la astronomía y ahora, bueno, pues nos contaréis qué es lo que vais a hacer, tanto en Arizona, que es una de las noticias que daremos ahora, como, bueno, toda tu labor y todo el trabajo que realizas. Y muchas Muchas gracias de gracias. nuevo Muchas por gracias por la acudir invitación. a nuestro programa. Muy bien. Bueno, pues... Hoy simplemente recordaros ya prácticamente las noticias que hemos ido dando, pues las hemos hecho en la presentación, pero un día importante para nosotros fue la semana pasada, el Día Internacional de la Noche, día no, la Noche de los Investigadores, en donde, bueno, Magallanes estuvo con su presencia colaborando con CODICE, con la Universidad de Cádiz y ahora nos contará Lito un poco qué tal fue, porque estuvieron allí en Los Toruños. En realidad, como estuvimos comentando, el Día de los Investigadores era el 27 de noviembre, pero aquí en la Universidad de Cádiz lo han adelantado a esta semana, el 25, lo van a hacer en distintas formaciones, en este caso en Los Toruños, y participa Códice, el Grupo Astronómico Portuense, y nos invita normalmente a la Agrupación Astronómica Magallanes pues a colaborar en este programa, en estas actividades. Y dentro de Magallanes pues estuvieron, por supuesto, Lito y Joaquín, pero también estuvo Javier Pérez, Guadalupe Fernández, Andrés Jovacho, que son del grupo FILAI, que pertenecen a Magallanes, bueno, pues realizando distintas actividades. Sabemos que es una época mala con el tema de las pandemias, pero afortunadamente, bueno, pues hay pequeñas actividades. Precisamente la Noche de los Investigadores se ha adelantado porque preveíamos que para noviembre va a ser imposible hacerlo aquí en nuestra zona. Y bueno, Lito, ¿qué tal fue vuestra presentación y vuestra Noche de los Investigadores? Con muchos meteoritos, ¿no? Sí, sí, con muchos meteoritos. Y bueno, yo mismo no llevaba todas conmigo y según cómo viera la organización o cómo se comportaba la gente, podría haber dado marcha atrás, pero como la organización estaba muy bien y estaba muy controlado tanto el acceso, se había cambiado el lugar de donde normalmente lo hacemos allí en Los Toruños, que es en el salón de actos, esto se hizo todo en el exterior, para mejorar las condiciones, todos con mascarilla, admisión controlada, grupos de menos de 10 personas, los talleres, y me pareció que, bueno, que merecía la pena, sobre todo quitarte el mono de las actividades al exterior, que estamos aquí de Zoom hasta ya un poco hartos, y que de vez en cuando hacer cosas como lo hacíamos antiguamente casi. Está bien, pues eso, los talleres de Códice y Juan Antonio tenía el que tú has comentado de meteoritos, que después el grupo FILAE tenía dos talleres a repartirse entre los tres ponentes, como ha dicho Javier, Andrés y Lupe. Uno era Grandes Misiones Espaciales, Fundamentos Astrofísicos, era explicar un poquito en qué consiste la espectroscopía a través de las misiones espaciales y todo lo demás, y otros tipos de observaciones que se hacen desde satélite. Y otro taller que tenía FILAE, el grupo FILAE, era NEOWISE C2020F3, el último gran cometa. Se pusieron en gran formato fotos hechas por nosotros de este cometita tan simpático. Aquí lo veis, aquí está detrás. Bueno, ahí lo veis que nos siguen por Zoom y cuando eso, subas el vídeo a YouTube, que hay que decir que nosotros últimamente con los programas que estamos haciendo por, en este caso, por Zoom, en vez de en la radio, pues lo estamos subiendo no solo a iVox, sino también a nuestro canal de YouTube, Magallanes Jerez. Continúa, Alito. Bueno, pues aprovechó esta excusa del NEOWISE para, digamos, repetir el taller que ya la ha hecho la Feria de la Ciencia de cómo fabricar un cometa. O sea, hacer el potingue con el hielo seco, mezclarlo con carbón y echarlo y explicar cómo es el núcleo del cometa, cómo aparecen las colas. Muy educativo, muy, muy bueno, como siempre los talleres del grupo FILAE. Y a mí me tocó la parte de observación, con un telescopio de Juan Antonio, pues yo hacía una introducción, ya que teníamos tres objetos muy apetecibles a primera hora al atardecer, que era la luna, que estaba un poquito pasada de cuarto. Y después, pegaditos, teníamos a Júpiter y Saturno. Así que explicáis un poquito lo que iban a ver y después hacían su cola correspondiente. Y lo que más, por comentaros un poquito, para ver al telescopio de forma segura, se ha extendido por aquí, por el sur, entre otros, gracias a Alberto de Cádiz y a otro astrónomo. Alberto de M13, ¿no? De M13, de la agrupación de Cádiz de M13 o San Fernando. El invento de hacer con un vasito de plástico, hacerle un boquete al fondo y pegarle un plástico. Y entonces ese vasito, muy típico por aquí, que se toma el vino fino en esos vasitos. Los catavinos de plástico, ponerlos en el ocular y así pues evitar el posible contacto de líquido, de lagrimal o lo que sea, de un observador a otro. Y el vasito se lo quedaba a la persona y las rondas que había de observación pues pasaban 3 o 4 veces, cada uno con su vasito, y después se desechaban. Porque es un sistema súper barato, porque sí, los vasitos estos cuestan 100 vasitos o 50, unos pocos de euros, o sea que hay bastante vasitos para todo. Muy bien, Lito, pues muchas gracias. No, bueno, eso, decir que aparte de que fueron bastante gente y tuvimos que hacer varias sesiones, yo creo que hice tres sesiones de observación, o sea, unas 30 personas, mal contada, y el de meteoritos tuvo más éxito, serían unas 4, o sea, acudieron muy controlados, pero unas 40, 30 y tantas, 40 personas, para que es un logro en estos momentos de duda de salir o hacer actividades. Y los grupos muy reducidos en cada actividad. Sí, sí. Muy bien. Bueno, pues, Julia, cuéntanos, no sé si Julia o Animajod, bueno, ya se dedican al arte, pero también tendrán actividades relacionadas con estos temas y no sé si la pandemia les afecta mucho o poco en cuanto a las presentaciones, pero Julia, tú has venido hoy aquí a contarnos una noticia muy interesante, bueno, de una persona de Granollers, ¿no? ¿De una persona de Granollers? ¿Cómo que de una persona? De Julia Ar, ¿no? Vale. ¿Vas a contar? Sí, sí, digo, uy, no. Os tengo que decir, no es que por un momento digo, no sé, será otra persona. Os tengo que decir... Bueno, eres nuestro corresponsal y aparte eres Julia Ar y Animajod. Bueno, pues tenemos a tres personas en dos. Cuéntanos. Sí, sí. Os tengo que decir que yo no sabía nada de este programa, de este concurso, que este concurso que ha hecho la Universidad de Arizona referente a la observación, ese día de observación que había internacional de la Luna. A mí me mandó un mensaje alguien muy importante, que es el Instituto SETI. El Instituto SETI, si no lo sabéis, yo lo explico, en Facebook ha creado un grupo de artistas, es un grupo cerrado. Y aparte pues está el Instituto SETI en todas las plataformas y tal. Entonces me enviaron un mensaje para que me presentara. Y claro, bueno, yo tengo un problema, es que yo no sé el idioma inglés, no sé ni hablar ni escribir inglés, pero tengo la gran suerte de que mi marido es como MacGyver, lo sabe hacer casi todo. Y él, hicimos esa inscripción de esas tres piezas, dos están aquí en el estudio, que es mi cuadro número 7 de Júpiter, la nebulosa del mago y la famosa luna, que está en el Museo de Ciencias Naturales de Granollers desde el 2018. Y yo, a quien le dije la noticia de que se apuntara, fue a Animajod. Le dije, apúntate. Y bueno, la sorpresa ha sido pues que hemos sido seleccionadas. Las dos. Pues enhorabuena, enhorabuena. Una noticia estupenda y que la demos aquí en un punto azul. Y bueno, Animajod, ¿qué obra ha seleccionado de ella? O Animajod, si nos puedes contar cómo ha sido tu experiencia en este concurso. Claro, igual yo, claro, vi que Julia había postulado y le escribí como felicitaciones, pero que no me acuerdo cuál fue la reacción, pero yo sí seguía a esta iniciativa de arte científico hace un tiempo, el año pasado. Antes pasado, el 2018, estuve viajando por Estados Unidos y donde conocí bastantes iniciativas como esta. Y tengo un contacto en Arizona que trabaja ahí mismo en el observatorio de la universidad, que también me mandó y me llegaron por varios lugares que postulara. Postulé esta obra, que es una, una representación de la nebulosa de la laguna. Está pintada en óleo y también postulé una obra de un eclipse, que es una obra especial para mí porque, bueno, habían tres como categorías de arte en esta exposición, que era de data art, ocupar datos científicos para la creación de arte, fine art, que sería como arte en general, ¿no? Como pintura, fotografía, etc. Y también moon art, que era el tema de el arte de la luna, y es porque por primera vez dentro de la organización, que creo lleva 8 años ya haciendo esta convocatoria, pero siempre presencial, y esta es por la pandemia, primera vez que la hace virtual. Entonces decidieron unirse junto con la NASA, con el Día de la Observación Lunar, a hacer esta nueva categoría y también abrirla virtualmente. Y postulé, no tenía ninguna obra de la luna como tal, entonces lo único que tenía era una obra que hice el año pasado para el eclipse acá en Chile, que es un bastidor circular que lo pinté como luna nueva, y la parte de atrás puse, le incluí, ¿no?, una tira LED, y le dejé, bueno, una separación con un muro en negro para que se pudiera dar un efecto del eclipse. Entonces se prenden las luces LED y se ilumina alrededor y queda todo lo que es el círculo adelante. Obviamente en una fotografía no se ve tan como se ve en la realidad, pero quedé, así que feliz. Muy bien, muy interesante. Original. Interesante. Muy original además, efectivamente. Sí, sí. Es curioso que no es solo arte en cuanto a dibujo, sino también utilizando otro tipo de bueno, LED o otro tipo de iluminación para completar la obra, ¿no? ¿En qué consiste exactamente entonces lo de Arizona? ¿No vais a ir entonces a Arizona a presentar las obras? ¿No las vais a llevar? Yo no pienso ir a ningún sitio. Yo no voy a ningún sitio. Me quedo aquí que tengo mucho trabajo. No puedo ir. ¿Pero qué es, una exposición virtual? ¿En qué va a consistir? ¿O va a ser un premio a algunas de las obras que han presentado, que han postulado? ¿O exactamente cuál es un concurso con ganadores? ¿O es para tener un... Simplemente una exposición, ¿no? Simplemente... No, o tener una gran exposición de obras de arte relacionadas con la astronomía. Cuéntalo tú, Animajo. Ya. sí, es virtual. De hecho, ya se realizó como el lanzamiento el fin de semana pasado, junto con el Día Internacional de la Observación de la Luna. Fueron 3 días donde hubo como una especie de webinar en donde se juntaron por Zoom, en horario obviamente de Tucson, de Arizona. Dieron bastantes charlas, mostraron un montón de videos, iniciativas. Una de las estudiantes de postdoctorado de la universidad también pinta, y ella hizo una demostración de arte en vivo. Hay más de 300 obras seleccionadas. Entonces, igual yo creo que para ellos por primera vez también fue algo distinto, porque las veces anteriores, según los registros que tienen y lo que han mostrado, era mucho menos la cantidad de obras que habían. Y obviamente por la pandemia y todo, no es que nosotras vamos a ir físicamente, sino que es virtual. Y de hecho se llama Virtual Odyssey. Entonces la idea es como obviamente generar, no sé si vínculos, porque según yo faltó una plataforma o alguna forma de poder encontrar fácilmente a los artistas o conectarnos entre nosotros, y eso no hubo, y lo encuentro bastante aburrido por una parte, porque me hubiera encantado, de como yo me conozco con Julia, poder haber conocido a un montón de gente que también está haciendo lo mismo que estamos haciendo nosotras. Entonces, en ese aspecto, como que simplemente fue mucha gente importante hablando y todo, y genial, obviamente, la oportunidad, pero no hubo tantos momentos de encuentro. Uh-huh. Y creo que ahora lo vi también gracias a Julia, de que ahora hay una convocatoria como a votar por tu obra favorita. Me imagino que eso va a tener alguna especie de premio, no sé cuál. Bueno, ¿y creo dónde que... podemos votar? ¿Dónde podemos votar a vuestras obras? No te preocupes. No te preocupes, te lo mandaremos por WhatsApp en un momento. Sí. Muy bien, sí, sí. Nos lo mandan por WhatsApp. Yo he inundado todas las redes. Aquí. Sí, sí. Lo tendremos que decir aquí cuando queremos y cuando nos lo mandéis. Dale, muy bien. Sí, pues. Sí. Lo compartiremos en nuestras redes sociales. Os quiero decir una... Sí. Muy bien. Os quiero enseñar una cosa. Cuando el año pasado estuvo aquí Anima Hop, yo le tengo un cariño especial, me hizo esta obra. ¿La veis? Sí, se ve. Sí, se ve perfectamente. Bueno, nuestros oyentes no pueden verla, Julia, ahora pero como vamos a subir esto a YouTube, sí la podréis ver porque es espectacular la obra, todo el que quiera conectarse en YouTube. Yo la voy a narrar. Para los que están en la cama escuchando iVoox, en como la radio yo. Siempre hay que contar lo que se ve. Muy bien. Es un cuadro pequeño, un lienzo, con un sello, con su sello detrás, con la fecha. Y ella venía de un viaje que hizo por medio mundo, Anima Hop, y estuvo viendo las auroras boreales porque le encantan. Y le dije, por favor, ¿me puedes pintar algo aquí en el estudio, en mi estudio, para que se quede aquí conmigo? Y me pintó las auroras boreales de Noruega. O sea, qué bravo por este cuadro que tengo, que es tuyo. Bueno, es mío ahora, mío, pero es espectacular. Estoy muy contenta. Qué maravilla. Yo, las auroras las tenemos nosotros en tareas pendientes, ¿verdad, compañero? Sí. Una en directo. Está bueno, pero no, nosotros no para pintarlas, nosotros para fotografiarlas. No, simplemente para verlas, simplemente. Sí, para verlas. Yo, algunos para verlas. Simplemente para verlas. Y yo, pues, podemos hacerle foto ya, no te quiero decir. Yo el día 7 de este mes estuve con, que seguramente lo conocéis de oídas, estuve con Juan Carlos Casado, es la tercera vez que estoy con él. Él es el director del Observatorio de Albañá en Girona, en Gerona, que es donde estuvieron mis nebulosas, que tengo por aquí detrás, que por la pandemia han estado 6 meses allí y la fui a recoger. Y bueno, aparte de hablar de muchas cosas en poco tiempo que tuvimos, tiene 2 viajes pendientes, uno es Argentina y otro es a ver las auroras boreales. Claro. Porque las quiere fotografiar, pero con la pandemia no sé cómo lo va a tener, pero bueno. En fin. Muy bien. Bueno, pues estamos hoy aquí en Un Punto Azul hablando de arte y astronomía. Porque ya sabéis que entre no hay pared entre ciencia y arte. No hay pared. Entonces, yo os preguntaría a ambas que, bueno, la astronomía actualmente tenemos mucho conocimiento científico, pero a lo largo de la historia también ha habido determinados eventos y conocimientos, y también ha estado en la pintura, muy levemente quizás, con cuadros en donde, bueno, aparecía como un actor secundario, la luna, o nosotros siempre hemos comentado aquí el cuadro más famoso de la Adoración de los Reyes Magos de Giotto, ¿no? Que, bueno, que cuentan que esa estrella de Belén que está sobre el portal, bueno, pues Giotto se fijó en el cometa Halley, ¿no? Y cuentan, bueno, pues que era el cometa Halley. Sabemos históricamente que no puede ser el cometa Halley, la supuesta estrella de Belén, pero, bueno, ese cuadro representa una obra en donde, pues, hay estrellas y hay, en este caso, un cometa en una obra. De hecho, la NASA, una de las misiones de investigar el Halley, la nave se llamaba Giotto, ¿no? Sí. Bueno, pues, ¿vosotras qué creéis que vuestro arte de pintar astronomía hoy día está de moda? ¿O hay mucha gente trabajando en esta exposición que habéis tenido? ¿Habéis visto a muchos artistas dedicados a pintar astronomía? ¿Cómo veis el mundo del arte y la astronomía? Va. Tú. Anima, venga, anímate. Bueno, yo creo que sí, hay un montón de gente, sobre todo ahora con la cantidad de imágenes que hay sobre el espacio, hay mucho más personas o artistas interesados en representar astronomía, más que antes. Yo ya llevo 6 años dedicándome solamente a la astronomía, especializándome en esto, y de hecho en el primer año creo que la única persona que vi, y no sé cómo nos encontramos, pero fue Julia. Y de ahí he ido encontrando un montón de gente, sigo a muchos artistas astronómicos, pero hay una diferencia entre ser una, y que yo siempre destaco, a veces no todos están muy vinculados con el dato científico o con imágenes reales. Muchos de los artes space art o artistas astronómicos también se van como en la creación de universos o nebulosas que se inventan, ¿no? Como que no son basadas en imágenes reales. Entonces no estamos hablando de arte astronómico, quizá en ese momento, sino que de space art, como espacio o estrellas, nebulosas, lo que sea. Pero sí, yo creo que hay... ¿Tú eres aficionada a la astronomía? Aparte de pintora, pintora de estrellas o pintora de astronomía, ¿eres aficionada? Sí, completamente. De hecho, para mí la pintura es una forma de poder yo descubrir el universo. He encontrado técnicas o al momento de, por ejemplo, pintar alguna nebulosa o algún objeto que represento, me acercó a grupos de difusión astronómica o astrónomos que ahora ya colaboro con ellos, observatorios, lo que sea, para poder obtener la información de cómo se forma, por qué tiene esos colores, dónde está ubicada, tratar de investigar lo más posible del objeto para poder después representarlo, y eso hace que también logre una conciencia al momento, o como un conocimiento previo al momento de pintar, que me lleva también a poder representarlo mejor. Entonces, por eso también impulso tanto la unión del arte y la ciencia, del arte, la pintura, la astronomía, porque el conocimiento es base para poder representar un objeto. Así que sí, amo la astronomía con la vida. A propósito. Anima Hop, yo he encontrado una foto tuya si fueras al espacio. Mira, esta eres tú. Con tu traje de astronauta. Mirando al cielo, o sea, estás en el espacio. En un acantilado mirando hacia el horizonte. Esta eres tú. Sí. Alimajo, mira. Mirando al infinito. Ya que has dicho que eres aficionada y habrás visto por el telescopio, se me ocurre cómo pintas, ¿verdad? ¿Te coges de memoria, viendo por el telescopio a la vez que... ¿Qué pintas o de lo que viste, memorizando lo que viste, o coges base fotográfica y ya después reinterpretas? ¿Qué es lo que más te gusta, digamos, no? Me encantaría, de hecho es un sueño para mí poder representar alguna vez de la imagen directa del telescopio, un ejemplo como de lo que podría ser un impresionismo espacial o algo así. Sí. Pero... no tengo telescopio, así que no he podido nunca tener esa oportunidad, pero ocupo fotografías. La mayoría de veces me baso en fotografía. En fotografías obviamente reales de Hubble o algún observatorio, de alguna imagen que me manden. A veces también algunos pedidos de pintura. Así que la idea es eso, como me encantaría, pero todavía no he podido... Pues te tienes que buscar un telescopio y hay una aquí en España, Leonorana, de Astrolita, que la conoce Julia, ¿no? Claro. Hemos hablado por teléfono, ya tenemos. Hace dibujos más que también pintura, pero hace dibujo de todo lo que mira y es muy interesante porque es una forma. Tienes un libro publicado de dibujo astronómico, Para sí, yo lo tengo, ese libro. Sí, nosotros también No, Anima Hop, no es por ponerte los dientes largos, pero yo he presenciado cómo se hace una foto directa, un carboncillo en este caso, que sería sobre un lienzo y a papel, directamente mirando con un ocular. De nuestro compañero Jesús Salado, que está aquí cerquita en Chiclana, y con un Dobson grandecito, me parece que era un 14, ¿no? Tenía un 14 más grande, pulgadas más grande, o un menos 12. Más, 16 o 18, 16. No, era muy grande. Echaba su ojito al ocular y cogía el carboncito y bum, bum, bum, bum. Y otra vez, y así, y otra vez, así. Así se pasaba las noches enteras, ese sí, hombre. Sí, le salió una Andrómeda brutal, brutal. Yo estaba viendo cómo salía. Es espectacular. Yo es que como soy un negado en estas cosas, pues me quedo alucinado. Yo no sé si me equivoco, pero creo que Galileo Galilei hizo eso. Sí. Miraba por el telescopio y dibujaba. Correcto. Los anillos de Saturno, la luna de Júpiter. Las posiciones de los satélites también las colocaba. No era pintura, digamos, con... dibujo. Eso, dibujo, de las posiciones, dibujo. Porque claro, no era en plan artístico, sino para un registro, para tener un registro. Exacto, un registro, sí. Pero Leonor, vamos, Leonor, yo estoy pendiente de a ver si se anima y viene aquí a Granollers. Como dice AnimaHop cuando... Claro, sí. Te aconsejo está invitada a mi casa, además. Te aconsejo que aparte de que la invite a tu casa, me parece estupenda porque es una mujer extraordinaria y ya verás que... Sí. Que es súper simpática, vamos, es un encanto. Que vayas tú a verla ella, Astroita, porque Astroita es una maravilla también. Sí, están haciendo un telescopio nuevo. Y Leonor y yo, aparte de o la pintura o el dibujo, como lo quieras llamar, que ella está en otro nivel, pues como AnimaHop, ¿no? Yo solamente pinto. Y ahora estoy aprendiendo, ahora tengo el gusanillo de la curiosidad. Pero Leonor y yo tenemos algo en común, son las herramientas. Porque yo vengo de una familia de mecánicos, de tornos, fresas, de todo, o sea, martillo, soldador, todo eso. Y de eso entiendo también un poco. Entonces, si yo estuviera allí en Astroita, alucinaría con ella, las dos juntas. Pero bueno. Aquí tenemos también un viajito pendiente a Astroita, ¿eh? Tenemos que hacerlo en cuanto podamos, porque yo he visto muchas fotos, he visto el famoso monolito este que tienen ahora. El monolito, tenemos que hacer el monolito. Es espectacular, sí. Nada, AnimaHop, en cuanto termine todo esto te tienes que venir a España, vamos a hacer una tournée por ahí. Temporada por aquí. Cogemos el AVE y lo que haga falta. De abajo para arriba, desde Jerez hacia arriba o arriba. Exacto, sí. Sí, de hecho, me quiero ir. Sí. ¿Te dedicas profesionalmente a la pintura en general o a la pintura astronómica o es solo un hobby? ¿Cuál es tu relación con...? Sí, me dedico profesionalmente a esto. Soy, bueno, como mi perfil, por así decirlo, es artista visual especializada en astronomía que brinda actividades de divulgación y difusión de la astronomía en general. Así que sí, me dedico al tiempo completo, de hecho me falta tiempo para poder hacer todo lo que quiero y los proyectos que tengo, por ejemplo ahora tengo ya fijada una obra, una exposición en el sur de Chile para el eclipse de este año, que va a ser en diciembre, vendo de mis obras, hago exposiciones, talleres, justo ahora este miércoles lanzamos un taller por Zoom, ya que por la pandemia y todo, para niños, de pintura astronómica, explorar el universo a través del pincel, y bueno, un montón de actividades, también hago murales de grandes dimensiones, un proyecto que estoy trabajando, que ahora este año se detuvo debido al COVID, ¿no? Pero sí, me dedico al tiempo completo y esto es mi profesión. Postulo a proyectos, he trabajado con el Observatorio ALMA, con el Observatorio Europeo Austral. También presenté con mi viaje que di por Estados Unidos y Noruega. Hice una exposición en Noruega, presenté mi trabajo en la Sociedad Astronómica del Pacífico, Astro Society PAC, que es una sociedad astronómica que da actividades divulgativas de la NASA. Entonces igual en verdad me dedico y me la he jugado un poco, como que podría haber quedado como si esto fuera un hobby y haber trabajado, pero amo tanto lo que hago que me obligué a que este sea mi trabajo y gracias a esa insistencia ahora vivo de ello. A mí me pasa igual. Excelente. Muy bien. Dice que si trabajas lo que te gusta, nunca llegas a trabajar, dicen, ¿no? Y más si le pones pasión. Yo creo que el punto clave también es que te lo tienes que creer, lo que haces. Yo, por ejemplo, AnimaHop, ella parte de la base, primero, científica. Yo no lo tenía hasta que no la conocía ella. Entonces yo, por ejemplo, tengo un proyecto que no me lo ha pedido nadie, me lo he inventado yo, en este 2020, y es un proyecto de Júpiter. Estoy haciendo 14 cuadros de unas dimensiones importantes, no grandes, muy grandes, y os voy, ahora, si me permitís, voy a cambiar, no sé si puedo cambiar la cámara, sí. Bueno, ahora los que están escuchándolo no lo van a ver, pero os estoy enseñando 3 de los 5 cuadros que tengo terminados de Júpiter. Y que seguramente los veis al fondo, muy bien. Sí. Estos 3 están terminados, tengo 5. Y bueno, hay una exposición pendiente, no sé cuándo se hará por el tema de la pandemia, en el Centro de Observación del Universo, que está en Lérida, que es el Parque Astronómico de Montsec, en el cual su presidente es Salvador Rivas, que es astrofísico, y bueno, la primera exposición que se haga de Júpiter se hará ahí. Pero es lo que yo decía, ¿no? La pasión que le puedes poner a una cosa, al hacer el trabajo, el que no tengas barreras. Y bueno, el poder también conocer, por ejemplo, el planeta, todas sus características, cuántas lunas tiene, todo eso, yo hasta ahora no lo había hecho. Y bueno, fue en la visita que Animahop hizo aquí a España, cuando nos conocimos, que fue realmente cuando no solamente era el pintar, sino también el estudiar y el aprender. Estupendo. Una pregunta que quería hacerte. ¿Tienes algún objeto preferido que hayas especialmente pintado muchas veces o que te guste especialmente? ¿A quién le preguntas? A cualquiera de los... Por ejemplo, a Animahop. Por ejemplo. Vale. Pero bueno, también lo puedes contestar tú si tienes algún objeto. Después vas tú. Claro. Vale, vale. Perfecto. No sé. Tengo un objeto favorito astronómico que lo amo, que es mi estrella favorita, que es Rigel, pero la he pintado solo una vez. He pintado harto Júpiter, pero siempre el mismo porque me lo piden bastante, pero tengo una galaxia favorita también, la galaxia Ojo Negro, que la tengo pintada, todavía es mía esa obra, así que esa es la favorita, pero no he tenido que pintar muchas veces los objetos. A menos que sea por pedido, ¿no? Como una comisión. Pero sí, me encanta tratar de ir descubriendo cosas nuevas y hay muchas cosas que me encantan del espacio y del universo que no he visto representadas o que quiero representar también para poder aprender más. Y sobre todo como cosas que no son capturadas por los telescopios. Claro. Así que me voy a dar un lujo, ¿no? Como un tiempo para poder crear ese tipo de obras como de imágenes o de, no sé, paisajes que no se pueden ver desde un telescopio ni desde un observatorio ni de nada que existen. Entonces ahí me voy a dar como ese lujo para hacer eso. Lo que se suele denominar recreaciones artísticas, ¿no? De cosas que no se ven por telescopio pero serían realistas astronómicamente, ¿no? Claro, la idea es poder, como con datos científicos, representar un paisaje de exoplanetas, de distintos exoplanetas. De eso, que estamos aquí por el día de también, el día de la divulgación, en Cosmos salían muchas recreaciones de cosas que todavía no se habían llegado a sitios o a planetas y lo ponían artísticamente, a Doug Schaller y todo esto, y a mí me encantaba ver esas recreaciones, y si ahora hay todavía más conocimiento para hacerlo aún más realista, pues estupendo. Claro. Y Julia, ¿qué nos puede contar de su favorito? Me parece Júpiter, viendo lo que hemos visto. Júpiter, ¿no? Bueno, sí. Va por fases. Aquí empezó la historia con las nebulosas, que empezó con el Hubble. Cuando empecé a encontrar fotografías de Hubble, dije, ¿pero esta maravilla qué es? Y entonces, pues nada, empecé solamente a pintarlas. Pero ahora las puedo identificar, tienen el nombre todas puestas al lado. Por ejemplo, detrás mío hay una representación artística de 12, que están solamente acabadas 3, de unos cuadros que representan la ventana de la cúpula de la ISS, de la Estación Espacial Internacional, y dentro de cada una hay una nebulosa. Pero claro, ahora cuando empecé con Júpiter, estos colores y estas formas que tiene este planeta a mí me chiflan. Pero es curioso, hace cosa de un mes vino una pareja que vive cerca de aquí, Jordi y Laura. Él tiene 4 telescopios. Cuando entró aquí dijo, ¿qué ha pasado? Esto es un universo de estrellas. Y bueno, y además me ha dicho que mejor me deja un telescopio, que eso ya sería un sueño. Y me hizo una pregunta. Me dijo, ¿te puedo hacer una pregunta? Y sí, dime. Dice, ¿tienes algún proyecto futuro? Digo, sí, mira, ahora mismo lo he decidido. Dice, así, dice, ¿para cuándo? Digo, para el año que viene. Entonces, el año que viene ya tengo el material y todo, ¿eh? El año que viene voy a dedicar el 2021 solo a la Luna. Y os tengo que decir que va a ser lunas bordadas, dibujadas en pequeño, en grande, lienzos de metro que tengo por ahí, de no, metro, no, de casi 2 metros, que han habido personas, no sé si conocéis al doctor Josep María Trigo. Sí. ¿Lo digo bien? Sí. ¿Sabéis quién es? Sabemos quién es. Bueno, pues este señor me ha prestado sus fotografías de la luna para que yo las pueda recrear. O sea, hay un montón de personas. Antonio Moreno, que es también que hace astrofotografía, Roberto Ferrero de Cielo Boreales, que ya me ha dejado una luna para pintar una foto suya. Entonces, tengo un material que no me lo voy a acabar. Y lo más guay es eso, o lo más guay, lo más chulo, es poder informarte. O sea, ya tengo hasta un listado de todos los cráteres que hay en la luna. Las medidas, los nombres, cómo se dice la luna en todos los idiomas. O sea, no sé qué me ha pasado, pero a mí me ha dado muy fuerte. Lunática perdida. Sí, sí, sí, sí. Ahora seré el Día Internacional de la Luna. Te ha afectado, el Día Internacional de la Luna. Está muy bien, Julia, sí, sí. Ese tema, ¿sabes por qué? Porque dentro del astrónomo, la luna siempre es la gran olvidada, porque nosotros vamos a hacer astronomía cuando no hay luna. Entonces, casi siempre, cuando hay luna y vamos a observarla, no tenemos estudiado los cráteres y todo para dar una charla, y todo, porque justamente vamos cuando no hay luna. Entonces, José Luis, bueno, eso es para los astrónomos ya en marcha. Los novatos, el primer objeto que ven son la luna, ¿no, Rafa? La luna. Anda que no. ¿Qué te iba a comentar, José Luis? Nosotros sí, tiramos para el cielo profundo, pero si nos ponen una buena fotografía de la luna, que la tenemos, la grabación, o un buen lienzo de dibujado, nos quedamos embobados igual, ¿eh? Claro, tengo algunas fotitos de la luna muy, muy chulas. Por eso. Te voy a dar mi mail y me mandas. Te mando alguna de las... Hombre, vos lo ves, ¿no? Sí, además... Marketing, ¿vale? Sí, sí. Además, porque claro, el agradecimiento, ¿no?, de todas estas personas que hacen esto, decir, oye, no me cuesta nada, porque claro, hoy en día hay mucho copyright, mucho, te puedes meter en un sidral bastante importante, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo les he dicho a todos que voy a hacer un roll-up, que yo tengo uno de mi exposición. Mi exposición de las nebulosas se llama El cosmos se hizo arte. Y para mí es eso, el cosmos para mí se hizo arte. Entonces, cuando yo termine todas las obras que quiero hacer de la luna, que son muchas, voy a hacer un roll-up solamente de agradecimientos de todas las personas que han puesto ese granito de arena para que yo haga ese trabajo. Y bueno, encantada de la vida. Sí, sí, sí. Yo también como Anima Hope dedico todo mi tiempo a pensar que yo el estudio, yo vivo arriba, tengo que salir a la calle para entrar en el estudio, yo a las 7:15 de la mañana, yo ya estoy pintando, que muchas personas ya lo saben, ¿no? Y bueno, para mí es, yo si no tuviera esto, no sería feliz, de verdad. O sea, a mí el espacio, el cosmos es espectacular, o sea, no tengo palabras para definir los colores, las formas, todo, todo. Y además ahora, esa nueva fase, ¿no?, de aprender, de estudiar, de conocer a personas tanto por Twitter, por Instagram, por un montón de redes que te enseñan y te explican cosas del espacio. Bueno, veo que usáis entonces cualquier tipo de técnica, ¿no? O de, no sé si Anima Hope está especializada en algún tipo, aunque antes ha estado hablando alguna de las pinturas suyas. Uh-huh. Pero hacéis tanto acuarela, óleo, no sé si carboncillo, pero aparte hacéis actividades que no son necesariamente sobre un lienzo. Claro. Es así, ¿no? Hacéis algún tipo de cerámica o de otro tipo de pinturas. No, yo a lo menos me dedico el óleo, acrílico y el mural, el spray, ¿no? Spray y pintura sobre el muro. Pero cerámica, acuarela, puedo pintar, he hecho un par, pero no me llama mucho la atención. Yo creo que la pintura que más me gusta y más adoro la técnica es el óleo. Y también ocupo bastante pintura fosforescente, que esta que brilla en la oscuridad, para darle un sentido cósmico también a las obras y que brillen como las estrellas, ¿no? Entonces, eso. Eso más que nada. También pinto sobre tela, ¿no? Como ropa. Eso. Para camisetas. Camisetas sí, también. Como la mía. Como la mía. Sí, sí. Esta soy sí, yo. Sí, sí. A mí me gusta el óleo, me encanta el óleo. No me gusta el acrílico, lo odio porque se seca rápido, es un componente que lleva, o sea, se utiliza con agua y se seca muy rápido. Pero, por ejemplo, una de las obras que se ha presentado en Arizona es la famosa luna fluorescente que yo tuve que pintar aquí. Es una luna de 2,15 metros, está en el fondo de un pasillo de 10 metros del Museo de Ciencias Naturales de Granadilla, donde está el planetario, que, por cierto, estamos en trámites para decorar el resto del pasillo. Y esa pintura, esa luna de 2,15 metros, la hice aquí con dos fluorescentes ultravioletas, la luz apagada, lógicamente, toda mi puerta cerrada con cartones para que no entrara la luz, una gorra y un focal en la cabeza de luz normal, como si fuera un minero, para ver los colores. Os tengo que decir que de las 3 horas que voy a hacer en el pasillo, si se hace, una de ellas es una fotografía preciosa de la constelación de Orión, que estoy enseñando ahora mismo, que va a ser una obra que va a tener 4 metros de largo, por 2,15 metros de alto, y va a ser en pintura fluorescente. O sea, la quiero hacer ya. Tengo mono de este... A mí me encanta la constelación de Orión. Yo tengo estrellitas tuyas en mi cuarto, que se iluminan de noche. Pues Lito... Tengo alguna que se ilumina. Pues Lito, yo os tengo que decir que yo cuando digo que las personas vengan aquí, porque sí, muchas redes sociales, ¿por qué no entra nadie? Me acuerdo que esa fue la pregunta que me hizo a mí Anima Hop mientras pintaba su aurora boreal, me dijo... Pero aquí no viene nadie a ver esto. Y le dije, no entra nadie. Y eso que soy, como dice mi marido, una cansina en las redes sociales, porque yo machaco. Pero no viene nadie. Pero yo os tengo que decir que yo cuando ahora me vaya de aquí y apague la luz, todos estos cuadros que hay detrás mío, todos, el suelo, todo está lleno de puntitos fosforescentes. O sea que cuando yo apago la luz, se enciende todo. Es como si fueran Las Vegas igual. Igual. Igual que Las Vegas. No sé si tenéis alguna pregunta más, compañeros. Bueno, estáis preguntando si alguien, Rafa, quiere hacer alguna preguntita también. Nosotros, Rafa, como fotógrafo, un poquito de arte también tenemos que tener, ¿no? Porque siempre el procesado, el encuadre, un poquito también nosotros, ¿verdad? También nos toca, sí. Por lo menos para percibirlo, ¿no? Tenemos esa cualidad, ¿no? De percibirlo. Yo lo que sí le quería decir a Julia es que desde hace un año, que fue cuando la escuché en el programa, por el entusiasmo que transmitió cuando yo era oyente, ¿no? Ya empecé a investigar y digo, tengo que ir a Barcelona, pero no a ir a Barcelona a conocer Barcelona, que me encanta, no. Es que cuando vaya a Barcelona, voy a coger el coche, me voy a ir para Granollers y te voy a hacer una visita seguro, vamos. Seguro. Y que no lo he hecho ya por lo del confinamiento, pero sí que lo tengo apuntado. Mira, las palabras más bonitas que me dijeron, pues fue la semana pasada, creo, sí, fue Leonor, de decirme lo positiva o lo, no sé, emprendedora, como lo quieras llamar. Yo sí que siempre he sido así. Pues ahora más porque lo que hago me llena muchísimo. O sea, yo lo único que pretendo es que el mundo sepa lo que hago. Yo no tengo la suerte que tiene Anima Hop vende cuadros. Yo no he vendido ni uno, aunque no os lo creáis. Eso me diga. Y si me preguntas Animajo, ¿cuánto tiempo llevas tú en la pintura de astronomía? 5 años. 5 años. ¿Y tú, Julia, cuánto llevas? ¿Un año y pico, no? ¿Dos? ¿O cuánto? Igual. No, yo hace 6 años que tengo el estudio. Vaya. Sí, ¿ves? Ah, 6 años. Sí. Una pregunta, ¿cómo se le pone precio a una obra? No se puede. No se puede, ¿verdad? No se puede. Sí, os tengo que... Pero se no tiene se que poder. Claro. Sí, sí. Tiene que ser un dolor. Haces una obra, Animajo, ¿tú a quién vendes? ¿A quién vende cuadro, Animajo? O sea, porque dice, Animajo vende, ¿que son particulares que te llaman o te piden algo o que ven tu obra? ¿O son organizaciones con las que colaboras las que te compran, digamos, la producción o la obra? Sí, particulares piden comisiones y las hago. Ahora hace poco abrí la apertura de comisión de poder como que me encarguen obras. La mayoría de las obras que yo tengo ya me quedan 3 o 4 porque las he vendido. Las mismas exposiciones, las primeras obras de estas que son gigantes que hice en óleo, La mayoría me las compraron los mismos astrónomos de la investigación, o sea, del centro de investigación. Y también he recibido comisiones, por ejemplo, de la ESO, de ALMA, en que armamos una exposición para divulgar la contaminación lumínica, explicar un poco sobre eso, y también temas de ALMA, como objetos que había observado ALMA, como los anillos de... Agujero. Claro, un lente gravitacional, no el agujero, porque todavía no estaba, pero el lente gravitacional, un choque galáctico, y cosas así. Entonces, esa fue una comisión que también hice con una institución. Bueno, tú habrás estado en Antal. Porque... Dino, Julia, dino. Dime, Julia. Dime. No, que digo que es muy triste, por ejemplo, ella tiene esa gran ayuda, ¿no? Porque además, lo que decíamos, está en un sitio donde están los mayores observatorios, el cielo más importante. Yo tengo dos museos en Granollers, todavía no he hecho una exposición en ninguno de los dos. Me he tenido que ir a 2 horas de viaje de aquí a hacer una exposición de algo tan bonito como el cosmos, en un observatorio. Sí, pero por ejemplo, yo no he tenido exposiciones en observatorios y mi exposición siempre en el mismo lugar es en la Facultad de Ciencias de una universidad privada. Yo tampoco he tenido como el apoyo de los museos de acá o del planetario mismo, por ejemplo. Hay instituciones que simplemente, aunque yo les ofrezca, no quieren trabajar conmigo. Pero ¿Sabes qué va a pasar? Que cuando se termine de grabar este programa, a esos museos que tienes ahí al lado se lo vas a mandar, les vas a decir por email, he salido en España, me han hecho una entrevista en España, por favor. Con lo que nos toca como programa, nosotros somos un programa local en Jerez, pero la verdad es que ahora por internet estamos en todo el mundo y es verdad que nos escuchan, bueno, pues en toda España. Julia, de hecho, era oyente nuestra y no lo sabíamos hasta que la invitamos, nos enteramos que nos escuchaba. Y bueno, en Argentina tenemos amigos y en toda parte del sur. Y Chile también, creo. Chile, Rafa, Chile queda muy lejos, ¿no? Para pasar de Barcelona a Chile, ¿no? Pero a mí me encantaría, ¿no? A ver, verla, sobre todo subir a los observatorios allí. Irnos a Acatama, ¿cómo es el cielo? ¿Tú lo conoces de Acatama? ¿Has estado allí? Sí. No sé, si no en el observatorio. El año pasado fui en septiembre a conocer las antenas del observatorio ALMA y... bueno, estuve ahí en los 5.000 metros, de hecho no cualquiera llega a los 5.000 metros, no puede subir. Una persona puede subir solo hasta los 3.000, según la página web, uno se inscribe como persona natural y solo te puedes subir hasta como estos edificios donde llega la información, donde está el hotel, donde se quedan, comen los astrónomos, pero no las antenas. Y donde yo he trabajado con ellos, insistí para que me dieran el permiso y bueno, fui a San Pedro de Atacama, que es increíble, me quedé una semana ahí porque está rodeado de lugares pero espectaculares, de volcanes, de salares, de lagunas, termas naturales, geysers, de todo, iba a decir glaciar, pero no, geysers. Increíble, en verdad, el cielo en Chile en general es demasiado bonito, de verdad que se ve demasiadas estrellas. Yo estuve, bueno, viajando, como les dije, en Estados Unidos, fui al hemisferio norte del planeta, que nunca había tenido la oportunidad de ir y tenía mucha curiosidad de conocerlo. Y bueno, cuando llegué al hemisferio norte me di cuenta de que sí había pocas estrellas, de que no se veía lo mismo, de que... era distinto, simplemente, y la particularidad de Chile es que se ve el centro galáctico, entonces desde cualquier lugar que te pares en Chile, sobre todo más al sur, el norte es bastante seco, como dicen, es muy bueno para los observatorios, pero en el sur también se ve cada vez más arriba, ¿no? En la parte del hemisferio sur del cielo. Entonces también es súper interesante cómo se ve las nubes de Magallanes, son hermosas, la pequeña y gran nube de Magallanes se ven a simple vista. Entonces, Es muy bonita, tenemos esa, esa tarea ahora, pendiente. Tenemos ahora muy largos porque el cielo del sur lo tenemos muchísimas ganas de ver. Nosotros, fíjate, nos llamamos la Agrupación Astronómica Magallanes y hasta el día de hoy no hemos visto las nubes de Magallanes, por ejemplo. No sé. Eso es un pegado mortal. Hay que ponerle solución. Eso sí que tiene que ponerle solución. No, pero es que además cuando sales de tu zona de confort, vamos a decirlo así, es como nosotros. O sea, nosotros nos fuimos en el 2018, estuvimos en Isla Mauricio, que celebramos nuestro aniversario de boda, mi marido y yo. Y yo tengo pánico a volar, pero me subí a un avión 12 horas porque yo le pregunté, ¿dónde vamos se ve otro cielo diferente? O sea, me daba igual el hotel, si había playa, sí. Me daba igual. Y me dijo, claro, dice, claro. Íbamos a ver la estrella, la vamos a ver la Cruz del Sur. Y sí, o sea, todavía recuerdo todas las estrellas que yo vi aquel día. Aquellos días que estuvimos ocho días. Espectacular. Ocho días, ojalá. Pero espectacular. O sea, claro, nunca había visto tantas estrellas. Claro, como salir a observar y a ver salir en otro planeta, prácticamente. Claro, nosotros tenemos muy trillado nuestro cielo. Ahora en primavera se ve tal, ahora en verano se ve cual, ahora sale esta constelación. Sí. Pero todas las de ahí para abajo no las desconocemos por completo. Claro. Y luego, los que tenéis buen cielo, pero por ejemplo, hay personas que leo en el Twitter que son astrofotografía, que se tiran 300 kilómetros, sí. Que llegan allí y luego está nublado, claro. O que hay humedad y se empaña todo. Y dices, madre mía. Sí, o sea, lo que hacéis vosotros, los que se dedican a hacer eso es. Nosotros aquí no tan lejos no vamos, pero este verano hemos estado unos viajitos mi compañero Rafa y yo, ¿verdad? Ahorita y 20 no nos lo hora y 20 de coche. Y de curvas. Y de muchas curvas. Porque vamos a la sierra, un sitio bastante apartado para buscar la oscuridad. Sí. Y lo peor, y bueno, llegas, montas todo el equipo, ya te aseguras un poquito de que el tiempo va a estar bueno, porque si no, vuelta para casa. Y lo peor es que cuando terminas ya que ya no dices tú y me están saliendo las fotos horribles, ¿qué pasa? No, si es que es de día ya. No me sale nada. Y entonces, vuelta para casa sin haber dormido. ¿Ya está? ¿Ya se ha acabado? Sí, se nos acaba la noche y tenemos que recoger. Entonces, y después vuelta para casa, cansado y tal. Y después llevas y haces una foto muy chula y tal, pero es muy, muy... Muy sacrificado, digamos, para sacar una buena foto. Cuando ves por ahí fotos publicadas y fotos chulísimas, dices, mira qué bien esta foto. Pues es un trabajo muy, muy grande. Bueno, un sacrificio ya grande. Vamos horas a estar y horas. Sí, casi sí. Al final del programa, pero me gustaría preguntarle a Animajo dos preguntas. Bueno, la tercera la hacéis vosotros. La primera es, estando allí en ese lugar paradisíaco, ¿no pintaste la naturaleza, solo las estrellas? Es decir, si viste, como has contado, cuando fuiste a Alma y a toda esa zona con volcanes, y ¿no te impresionó como para pintarlo? ¿O es que ese tipo de pintura no de la naturaleza no te llama como la de las estrellas? No, sí me llama, pero me cuesta aterrizar. Como me cuesta poner como este espacio y todas las imágenes que me encantan, traerlas a la Tierra como si estuviéramos viéndolas desde acá, como que siempre estoy como en el espacio profundo. Entonces, ahora, cuando estuve ahí, sí hice, tampoco andaba viajando con tantas cosas para pintar, entonces creo que me conseguí un par de lienzos y hice un par de obras que las terminé regalando ahí mismo en San Pedro de Atacama, que me encontré con unos amigos y ellos tenían, bueno, ahí representé la Vía Láctea, con los volcanes como más típicos que están por ahí. Así que ahí sí aterricé un poco, bueno, también aterricé un poco cuando fui a Noruega, que hice como la nieve y estos pinos nevados y las auroras, pero me cuesta aterrizar la pintura, en verdad. Ajá. Y bueno, dinos, vamos, y Julia ahora también nos dirá suyo, algún tipo de contacto, de buscar vuestras obras, de lo que sea, alguien que esté interesado en compraros alguna obra o verlas y poder trabajar con vosotras, vuestras redes sociales o lo que queráis dar, si queréis dar algo de contacto para que se sepan vuestra labor y vuestra obra. Principalmente yo ocupo Instagram, @animahop, Así me pueden encontrar, ese es mi nombre artístico, Anima Hop. Y me pueden encontrar, bueno, en Twitter, en Instagram y en Facebook como Anima Hop. Y ya creo que a mediados de la próxima, del próximo mes, voy a tener una página web donde se va a ver un poco más mi trabajo. Pero me gusta llevarlos más a Instagram y que, bueno, si les interesa que se que bajen ahí y que descubran, porque tengo más de 1000 fotos en donde van a poder ver de toda la variedad que tengo de obras. Muy bien, Julia, a ti te conocemos y conocemos todas tus redes prácticamente, pero las puedes decir y repetir para que los escuchantes del programa la conozcan y si van a Granollers se pasen por tu casa, vamos. Sí, yo tengo quemado internet, yo lo digo así, o sea... Estás en Twitter Instagram, como Julia Art. Facebook, sí, estoy como Julia Art. Se ve, ¿no? Allí un seguidor más. Un seguidor más, muy un bien. Un seguidor gracias. Más de Anima Hop, digo. Vale. Instagram. Vale, vale. Ya verás, o sea, los murales que tiene son impresionantes. Hay uno en Valparaíso que a mí me encanta. Bueno, pues yo estoy en todas las redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook. En Instagram normalmente es lo que más utilizo porque ese vídeo que yo pongo por la mañana de buenos días, estamos aquí en mi universo particular, es mi frase cotidiana, el animar, ¿no? También, y me sirve también para mí, para ponerme las pilas. En Instagram, en la cabecera, ya pone mi página web. Yo desde aquí, porque lógicamente este audio y este vídeo yo lo voy a colgar en todos los sitios, vuelvo a decirles a todas las personas de Granollers y alrededores, que somos muchos, por favor, ir al Museo de Ciencias Naturales de Granollers e ir a ver la luna. La luna al final de un pasillo de 10 metros que flota, solo para que la veáis, claro. Que es en pintura fluorescente y que me encanta. Aquello es como mi casa ya. Y nada, mi estudio está abierto siempre. Me podéis picar, hay un cristal, o sea, si no traéis mascarilla os quedáis fuera, yo dentro, no hay ningún problema. Y nada, yo solamente quiero lo que os he dicho antes, mostrar al mundo qué es lo que pinto, que para mí es mi pasión. Muy bien, pues muchas gracias a las dos, pero queda una última pregunta, ni más, porque Julia ya no nos la contestó en el programa. Lito, si quieres hacer los honores, o Joaquín, o... Joaquín es el polémico, yo pero Joaquín, tengo es muy que claro. No tenía hoy buen audio, no lo sé. Joaquín. Ah, bueno. Joaquín está venga, intentando. Venga, yo la hago. Venga, ah, vamos a ver, Anima Hop. Todas las preguntas que te han hecho hasta ahora no valen nada, ¿vale? La pregunta importante y del millón es la que te voy a hacer yo ahora. Y vamos a ver si la respondes en condiciones o no, ¿vale? ¿Te gusta el cine? Sí. Sí. Mucho. Vale. Mójate. ¿Qué prefieres? ¿Interestelar o 2001, una odisea espacial? ¡Qué difícil! ¡Amiga! Me gustan las dos. No, hay que no mojarse. Vale, eso no vale. No vale. Hay que mojarse. Vale, me gustan las dos. No, es una solo. Pero una es la primera y otra es la segunda. Hay que decantarse. Una es la primera y otra es la segunda. Es que las dos son muy buenas, me carga decidir a veces, como que me cuesta, porque las dos las encuentro muy buenas, pero creo que Interestelar. Bien, has contestado bueno, correctamente. Bueno, no sabemos si ha contestado. Estoy muy de acuerdo contigo, ¿eh? Creo que de pintura será muy buena, pero de cine parece que no, ¿eh? Yo creo que sí. Tú no lo sabes, Animazo, pero llevan un ranking, o sea, llevan una lista negra. Y quien dice Interestelar no la vuelven a llamar. No la vuelven a llamar, Joaquín. No la vuelven a llamar, Joaquín. Yo la llamo todos los días. No. Es que estamos divididos. Yo contesté 2001. Yo contesté 2001, dice en el espacio. Pero bueno, las dos son muy buenas. Yo también pienso como Anima Hop. Son dos películas. Nada, es un poquito de risa que tenemos entre nosotros, ¿no? Y eso, hacemos un ranking y vamos ganando uno, vamos perdiendo otro, en fin. Bueno, pues muchas gracias a vosotros. A Julia, tú por ser nuestra corresponsal y traernos de vez en cuando estas noticias y sobre todo por traernos hoy Anima Hop. Y Anima Hop, muchas gracias por, bueno, desde Chile estar aquí con estos jerezanos un poco locos, pero bueno, y con Julia, que es amiga tuya, que si no a lo mejor no te hubieses atrevido a venir aquí. Pero lo dicho, Ella ya sabe dónde tiene su casa, que ella siempre será bienvenida aquí a Granollers. Y bueno, también quiero daros las gracias porque habéis ocupado, o sea, hemos ocupado las dos todo vuestro programa. Sí, sí, no. Bueno, vamos a dedicar unos minutos. No, ahora, si queréis comentar algo más, podéis hacerlo. Pero vamos a dedicar unos minutos al Rincón del Novato, porque eso no puede faltar. Perfecto. Ya, porque últimamente la gente lo echa de menos y aunque nos pasemos del aquí tiempo. Aquí estamos escuchando. Aquí vamos estamos. a ver qué nos cuenta Rafa del Rincón del Novato, aunque sea brevemente. Bueno, últimamente eres breve también, no pasa nada porque te extienda lo que tú quieras. A ver, ¿cuál es el objeto que un novato ve por primera vez? La luna, del tirón, la luna. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, la semana pasada estuvimos hablando del ojo, ¿no? De la percepción que tiene el ojo. Y una de las cosas que le pasa a la gente cuando se aproxima a la observación astronómica es que, como ya en las redes ha visto las fotos del Hubble, ha visto pinturas como las vuestras, espera ver en el ocular lo mismo. Y no se puede ver lo mismo, porque vemos en blanco y negro. No vemos con los conos, vemos con los bastones. Vemos en blanco y negro. Por lo tanto, si no vas preparado y te pones a observar nebulosas o cúmulos, pues hombre, cúmulos sí porque son estrellas, pero nebulosas esperas ver ahí rojos, azules, y no lo vas a ver. Entonces, el primer objeto que debe mirar un novato es la luna, porque es muy grata. La luna tiene muchísimos detalles. Y además el momento era, como este sábado, el Día Internacional de la Observación Lunar, en cuarto. Porque en el cuarto tenemos el terminador, que es esa frontera entre la luz y la oscuridad, donde se pueden ver muchísimos detalles, ¿no? Podemos ver los picos, las cumbres de los diferentes cráteres, entonces vemos zonas que están brillando, puntitos brillantes en la zona oscura. Eso es muy grato de ver. Entonces, lo que pasó esta semana es que, bueno, con el COVID no pudimos hacer como asociación el evento en Jerez para toda la ciudad de compartir los telescopios, y bueno, yo en mi calle sí que monté los míos, monté tres. Y bueno, pues fue muy interesante la experiencia porque vinieron cinco vecinos que no habían mirado nunca por el telescopio y bueno, tuvimos, como decía antes Lito, ¿no? Tres objetos, Luna, Júpiter y Saturno. Y fue espectacular la sensación que se llevaron, luego lo compartieron en la red de la calle y estaban todos entusiasmados y ahora me están pidiendo repetir, ¿no? Otro día que no sea el de la Luna. Y también, Lito, ¿sabes qué? Vimos el anillo de Lira. Lo pudimos ver, tío. Ah, macho, buena. Digo, sí. yo voy a apuntar a ver qué tal. Ostras, ya estaba. ¿Cómo es posible? Desde Jerez, con el Dobson. Con el Dobson de 12 pulgadas. El meritorio de poner todo, porque. Sí. Se veía. Julia sabe que las planetarias son lo mío. Y, sí, sí. Y la anular de Lira es difícil, ¿eh? Lo sé. En todo el cenit y además el sábado, sabes que tuvimos la noche nublada, pero hubo un intervalo de tiempo en el que las nubes respetaron un poco el cenit y digo, ostras, yo voy a apuntar a ver qué vemos. Ahí estaba, impresionante. Además, o sea, es relativamente facilita de encontrar, aunque es muy chiquitita, sí, es muy pero fácil. Con un Dobson, si sabes dónde está, dónde apuntar, es de las que no suelen dar demasiados quebraderos de cabeza. Claro. Para encontrarlo. Total, bueno, fue una experiencia muy, muy bonita, porque además había críos, había niños de 12 años y salieron entusiasmados. Así que, nada, el novato encantado, ¿no? Haciendo cantera. A ver, ya la música de fondo. Muchas gracias, Rafa. Como ves, Julia, un gran fichaje para la radio y para la agrupación, Rafa, que nos cuenta, bueno, desde el Rincón del Novato. Un regalo de título que le hice como director del programa, pero que lo está llevando fantásticamente bien. Ponte la medallita del nombre. Si el artista es él, ¿cómo lo explica? No el nombre. Bueno, pues nada más. Hasta el próximo programa. Gracias, Julia. Gracias, AnimaHop. Y cuando queráis ambas, pues tenéis estos micrófonos para comentar lo que queráis. El martes que viene. Bueno, pues te esperamos. Perfectamente, vamos. Vienes para contarnos cualquier otra cosa. Ya no te vamos a dejar todo el programa, pero bueno, la mitad no me. Gracias, vale. Chicos. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.